Venezuela fuera de serie. Nombre individual: Chikuramai y Kwaikurian. Chikuramai era un gran cacique cuyos dominios eran cercanos a la recién fundada Caracas. Se peleaba una cruel guerra entre los indígenas y los invasores. Chikuramai era joven y muy querido por su gente, sobre todo por su amigo Kwaikurian, el guerrero más valiente de la tribu. Cuenta la historia que un día fueron encarcelados y condenados a muerte 23 caciques de la región, entre ellos el joven Chikuramai. Kwaikurian, su amigo y guerrero, estaba desesperado, tomó una decisión y marchó en solitario hacia la ciudad. Al entrar en ella, la alarma corrió por todos lados. Su aspecto fuerte y aguerrido hizo que se movilizaran muchos soldados españoles. Kwaikurian no prestó resistencia, se dejó apresar y convenció a los soldados de que lo llevaran frente a sus autoridades, pues él era el cacique Chikuramai y no aquel al que tenían encerrado. Tan aguerrido era su aspecto, tan imponente su personalidad, que los jueces españoles le creyeron y dejaron a Chikuramai, el verdadero, en libertad. Kwaikurian tomó su lugar y al despuntar el alba fue torturado y muerto por los españoles. Cuentan también la historia que el cacique Chikuramai ignoraba la razón por la cual fue dejado en libertad, pero cuando se enteró de la verdad, tembló de rabia y no descansó hasta vengar a su mejor amigo Kwaikurian, quien con un acto fuera de serie logró salvarle, demostrando una lealtad fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.